quedan sombras nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo queda el aire, solo los recuerdos nada más, y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mí, vuelve a mi casa, mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Solo quedan huellas, solo aquel perfume nada más de lo que fue, de lo que vi. Solo quedan sueños, solo aquel murmullo nada más, y el sentimiento que volverás. Pero no me alcanza, no me sacia, no, no me conformo nada más con añorar. Vuelve a mí, vuelve a mi casa, a mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. Vuelve a mi casa, a mi jardín, vuelve a llenar mi corazón con tu fragancia, con tu amor. Vuelve a habitar en mi interior, rompe el silencio con tu voz y no te apartes, mi Señor. No me alcanza el aire, no me sacia el eco nada más. A mi jardín, vuelve a venir.